Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, el castigado puerto de Valparaíso por el terremoto del pasado 28 de febrero. Y les decía, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En directo, les repito para que no se líen, los lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM Barcelona, en diferido la Radioneta los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Buenas tardes. Tres morillas me enamoran en Jaén. Aisha Fátima, Aisha Fátima. Tres morillas de Jaén. Diva Dams. Comienzo por la fecha de hoy. Ya lo saben, este programa se emite los días lunes y hoy es el lunes 8 de marzo del año 2010. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Antiguamente era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero le han quitado lo de la mujer trabajadora. Me imagino que para no molestar a aquellas que por imperativos del sistema no trabajan, no lo sé. Yo creo que se lo podríamos preguntar a nuestras invitadas, que no es de eso que vienen a hablar, pero de paso les preguntaremos sobre el tema. Y son dos de las tres voces femeninas de este trío, el Diva Dams. Tengo aquí conmigo en el estudio a Loni. Loni, buenas tardes. Y creo que no te ha abierto el micro, disculpa. Loni, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Ahora sí. Y Carol, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por venir en esta tarde fría y con nieve de Barcelona. Y 8 de marzo, comenzamos por ahí, una breve acotación sobre el 8 de marzo, porque es significativo que justamente comience el programa con dos mujeres en directo, a pesar de que les digo, ustedes seguramente no lo saben, este programa siempre, siempre lo comienzo con voces femeninas, siempre. Lo que ocurre es que ahora estoy estupendamente acompañado por ustedes dos. De ahí pasamos a... Bueno, sí, algo que querían decir. Tú decías antes, Carol, que ustedes representan a esa mujer que trabaja, que ha estado con la familia. Que hace todo. Para adelante con todo. Cuéntame con un poquito. Los hijos, la familia, la casa, el trabajo. Y aún nos queda un espacio de tiempo para tirar la música adelante, que es lo que nos gusta. Cantar, exactamente. Y a ti también, Loni, por supuesto. Sí, yo tengo ya la suerte que me he retirado de mi trabajo de diseño gráfico. Uh-huh. Y mis hijos ya son grandes y ya están fuera de casa. Yo tengo todo el tiempo libre para dedicarme a la música. Bueno, pero has tenido que pasar anteriormente por lo he pasado muchísimos años. Muchísimos años. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo me pregunto por qué el 8 de marzo no es otra cosa y el resto, los 364 días del año, no son los días de la mujer. Claro, porque prácticamente la presencia femenina está en todo, debería estar en más cosas a nivel de igualdad salarial, claro. Participación en el trabajo, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero esto de que haya un día, el día del padre, el día de San Valentín, es poco, a mí me sabe a poco. Sí, es como recordarlo, ¿no? Porque si no, fácilmente se olvida. Sí, pero es que de 364, sí, en 364 se van olvidando. Y se van olvidando, pues, todos aquellos que... Un problema grande que tenemos, el de el maltrato de género, día a día, claro, el día a día. Estas cosas no se olvidan. Uh-huh. Pero bien, ustedes cantan, tienen un trío vocal, falta una del trío, que es Araceli Aguaviva. Uh-huh. Y acaban de sacar un disco, sí, donde el personaje principal en torno al cual gira todo el disco es el señor García Lorca. Bien, primero, título del álbum. ¿Cómo se llama este álbum? García Lorca, Paisajes en Jazz. Esto ya nos da una pista. Hemos comenzado con el primer tema y era clarísimo que el espíritu y la música es jazzística. ¿Por qué justamente García Lorca y por qué en jazz? Bueno, es que nos reunimos ya en el 2007 para crear algún proyecto interesante culturalmente y que llegase fácilmente a todo tipo de público. Y entre varias opciones cogimos a García Lorca porque realmente nos convenció su poesía, nos gusta mucho su filosofía, los pensamientos y la trágica muerte también nos impresionaba mucho. Y así pues decidimos de hacer este tema de García Lorca. Y aparte que a Lorca también le fascinaba el jazz y los ritmos latinos, como estaba en Cuba y en América del Sur, y el flamenco, lo hemos utilizado para trazar este hilo por su vida, sus etapas, también sus amores trágicos un poco, ¿no? Y la infancia y todo. Bueno, hemos elegido los poemas en función a esto de trazar la vida de Lorca, ¿no? Porque tal como tú, y Carol, ¿verdad? Como bien ha dicho Loni, no solamente hay jazz, hay flamenco, hay un tema, Son Negros de Cuba, de Michel Camilo. Hay un blues también, uh-huh, hay una especie de rap. Ay, ¿Un vals? De Leonard Cohen. ¿Sí? ¿Ustedes rapean, señora? Es una especie de rap, porque mira, no. Es que el tema del rap es no es una poesía de Lorca, son frases que reflejan muy bien su pensamiento. Entonces pensábamos, mira, esto iría bastante bien, más bien hablado. Vale. Y así salió el rap. Fantástico, fantástico. Entonces hay poesía de Lorca, están las voces de ustedes tres, de Araceli Aguaviva, Carol Brunet. Y Loni Guest, más lógicamente un acompañamiento orquestal. ¿Quiénes participan en el proyecto, Loni? En el proyecto, en primer lugar, Mauricio Villavecchia, que trabaja como productor musical y aparte toca el piano y en algunos temas toca también el acordeón. Luego está Peter Lemberg, un guitarrista austríaco que tiene la ventaja que toca jazz y flamenco, así da el toque flamenco. Luego está Manuel Vega al contrabajo y Pau Bombardo a la batería. Y hay también la colaboración de un percusionista cubano, Joan Sánchez, para los temas de ritmos latinos. De ritmos latinos, muy bien. Yo recuerdo haberlas escuchado y visto también, porque el espectáculo es digno de verlo. Ustedes van cambiando tenidas y todo es muy colorido. Sí, sí. Jugamos con un pañuelo. Exacto. Un pañuelo rojo y lo van cambiando. Lo vamos cambiando de lugar, de forma, ahora en la cabeza, ahora en la espalda. Fantástico. Y esto fue en la... Esto que organiza la Asociación de Músicos de Jazz de Cataluña, allí en la plaza ex Ríos y Taulet, porque ahora se llama la Plaza de la Villa. Sí, ha recuperado su nombre antiguo. Y es esto en lo que se llama la... ¿Cómo se llama el festival este? El festival de homenaje a Tete Montoliu. A Tete Montoliu, exactamente. En septiembre, cada domingo. Y allí, fabulosas. Sí. Sí. Las Divadams. Sí. Las Divadams en Contrabanda FM. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora un tema completo? Habíamos consensuado escuchar Por tu amor me duele el aire, que si no me equivoco es una composición tuya, ¿no? Sí, sí. ¿Pero qué es? ¿La música? Porque la música. Bueno, yo he hecho los arreglos de todos los temas, arreglos para las tres voces, y hay cuatro composiciones mías también. Lo otro son versiones de composiciones existentes. Perfecto, escuchamos entonces... Por tu amor me duele el aire. Carol, ¿esto de dónde viene? Por tu amor me duele el aire. ¿Hay alguna explicación? Bueno, tú cuéntamelo a mí. Como Loni lo escribió, tú cuéntamelo. Bueno, es que en la poesía de Lorca hay muchos símbolos, ¿sabes? Y creo que el aire es el amor masculino, homosexual, creo, que está. Entonces, por eso, en vez de decir por tu amor me duele el alma, es el aire. Aquí lo tienen, Divadams. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo? La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene amor. Morena, que luce fuego, préstame tu quitasol. Me pondrá la cara verde, zumo de lima limón. Tus palabras, pececillos, nadarán alrededor. Baru baru baru ba, baru baru va va va varura. Badu bonde bonde bonde, zip dap dap zip dap dap, zabodero fara. Zabode ba ba du ba ba bo ba de ba, sundu de ba du dan du da. Va va va bonde, sarara. Sub do ba ba bo ba, pa va va do ire fa va va da da, sun No, le duele más que el aire, le duele el corazón y el sombrero. Qué sugerente es García Lorca. Diva Dams, sí, muchísimo. Diva Dams, García Lorca, paisajes en jazz. Y seguimos en el estudio con Loni y con Carol. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto rulando, como dicen, rodando por el mundo? Bien, rulando un año y pico quizá, pero claro, gestándose, sí. Pues 3 años. Sí. 3 años. Claro. Todo un proceso largo de los arreglos, de las composiciones, de ir encontrándonos nosotras combinando este trabajo con los otros trabajos. Que no es que, claro, si te dedicas absolutamente a esto, puedes trabajar muchas horas, pero no era nuestro caso. Por eso hemos tardado un poco más. Pero sí, lleva una cosa así, ¿verdad, Loni? Sí, sí. El grupo Loni crece, se forma en torno al proyecto de García Lorca, ¿o sí. existía antes del proyecto de García Lorca? No. Se ha formado en torno de García Lorca. Y bueno, el Maurici lo cogimos el año pasado, uh-huh. pensando en editar un disco. Entonces aparte entonces vimos que puede quedar muy bien en cuarteto también, solamente el trío vocal con piano. Y así con esta formación hemos ido por las bibliotecas de la provincia de Barcelona y funciona muy bien. Pero al inicio era solamente con el Peter Lemberg, guitarra, y Manuel Vega al contrabajo y Pau Bombardo a la batería. Vale, sin la presencia de Mauricio sí. al piano y al acordeón, es un magnífico músico. Bueno, sí. todos lo son, ¿eh? Sí. Todos. Musicalmente a mí me parece un acierto el juntar este cuarteto, es decir, bueno, con la inclusión de Joan Sánchez a la percusión en un par de temas cubanos, con esas tres voces, ¿no? Femeninas, tan diferentes, tres mujeres, ¿verdad? Además tres voces diferentes. Sí, nada que ver. Porque, bueno, a ti, Loni, te conozco ya de más tiempo, que vienes del campo del jazz. Araceli también, porque Araceli es una mujer que me la encuentro bastante a menudo por el taller de música. Ella es muy aficionada a venir a los seminarios y estar allí. Mucho. Sí, estudia mucho. Sí. Mientras que a ti, Carol, por lo menos no habíamos tenido la oportunidad de coincidir tanto como con Loni y con Araceli. Yo había estado en el taller de Musics con Xavier Garriga, con el grupo Acapella. Vale. Estuve allí muchos años. Después con Mus de Beus, un grupo que éramos también mujeres, uh-huh. que éramos 5 mujeres, cantábamos Acapella. Y estuvimos en el Teatro Nacional de Cataluña también, y ahí estábamos con Araceli, Agua Viva, que de ahí con vino. Con Agua Viva, sí, porque ella tiene un grupo también. Sí, ¿sigue Araceli con su grupo? Sí, ¿no? Sí, ha sacado un disco ahora, de Bossa Nova. Muy tres bien. Mujeres, cuatro hombres, que son, digamos, la parte instrumental. Bien, ustedes ahí mandando chicos a tocar para nosotras, ¿no? Bueno, si sumamos esas tres mujeres y esos cuatro hombres, da un número muy singular que me gusta mucho, que es el 7. A mí me gusta mucho el 7. En realidad me gustan los números impares. Si tengo que elegir un número, siempre será un impar. 7. Siete. Ahora, de corazones tengo uno, ¿eh? No tengo 7 corazones. Sí, pero García Lorca tiene 7 corazones pero perdidos. Esto... Y dice que el suyo no lo encuentra. Imagínate, 7 corazones tengo, pero el mío no lo encuentro. Pero esto es fuerte, tener 7. Si ya tener uno... Es difícil. La de veces que te lo han roto, tener 7. Cuéntame un poquito el tema este. ¿Cuál es la idea para este tema? 7 corazones tengo. Sí, la idea, bueno, es una balada. Ahora, el texto, yo creo que cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Como toda la poesía de Lorca, es un poco surrealista, ¿no? Muy bien, lo dejamos ahí entonces, las Diva Dams. Y 7 corazones. Tengo, que es el número 10 de este álbum. Diva Dams, paisajes en jazz. Siete 7 corazones tengo, pero el mío no lo encuentro. En el alto monte, madre, tropezábamos yo y el viento. Y el viento. 7 niñas de largas manos me llevaron en sus espejos. 7 niñas de largas manos me llevaron en sus espejos. He cantado por el mundo con mi boca de 7 pétalos. Mis galeras de amaranto iban sin jarcias y sin remos. He vivido los paisajes de otras gentes, mis secretos alrededor de la garganta, sin darme cuenta iban abiertos. Corazones tengo, Dive Adams, de su álbum García Lorca, Paisajes en Jazz. ¿Qué hay de proyecto futuro? Pues claro, teniendo un disco, habiendo presentado el disco en el festival, ahora, Festival Tete Montolío, y después, como tú decías, Loni, presentarlo en algunas bibliotecas. ¿Qué hay? Me imagino que las estarán llamando, diciendo, señoras, o se espera, se desea. Sí. No, sí que hay sí. Respuestas, ¿eh? Pero hay que concretar, porque siempre el problema es el dinero. Claro. Sí, porque trío vocal más un cuarteto. Somos muchos. Y el percusionista. Sí, somos muchos. Por eso es mucho, ¿eh? También lo hacemos en cuarteto solo, ¿no? O sea, el trío vocal con piano. Lo hacen también. El trío vocal con piano. Vale, sí, vale. Esto sí. Tenemos. Y funciona muy bien. Sí, sí. Tenemos seguro, una ¿no? actuación ahora en abril, el 9 de abril, en la librería Prolec, que es la librería para las donas. ¿A qué día? Por favor, repítelo. Sí. 9 de abril. 9 de abril. A las 8 de la tarde. ¿Dónde? En la librería Prolec. Librería de las Donas, sí. En Barcelona. San Pere Més Alt, número 46. Perfecto, 9 de abril. Eso hay que tenerlo presente. ¿Hay un MySpace, algo así, donde...? Sí, tenemos MySpace. Por favor, MySpace.com, Diverdams. Bueno, allí anunciamos todo lo que perfecto. Hacemos. Perfecto. De todas maneras, yo después, cuando el programa lo suba al podcast, que recuerdo, el podcast es muy fácil, no solo jazz.contrabanda.org. Habrá una explicación del contenido de programa y ya pondré también el MySpace para que la gente pueda entrar directamente desde el podcast a vuestro MySpace. Ah, muy bien. ¿Qué más hay, aparte de lo de abril allí? Sí, en mayo hay otra actuación en la librería Martínez Pérez, que es una librería de arte en la calle Valencia, que es un jueves a las 8:30 de la jueves a las 8:30. Claro, son esos sitios pequeños, pero allí también tienen un piano de cola, o sea, está fantástico, muy bien. Está bien eso. Y cada jueves hacen música, ¿no? Jazz y música clásica. Bueno, Diva Dams. Estamos negociando otros sitios, pero aún no están confirmados. Sí. En el Struc, en Sabadell. Sí. Sí, y... de la Universidad para Gent Gran. Sí. Esto sí que puede ser interesante porque vienen más de 1000 personas. Yo te agradecería, Loni. Bueno, a ti también se lo recuerdas, Carol, que cuando vayan saliendo estos bolos, como tú tienes mi mail, pues me avisas. Yo también voy entrando de vez en cuando. Entonces yo lo paso en agenda, siempre hago un poquito de agenda, pero de lo que interesa. Ah, muy bien. Digamos, la agenda de las festivales y salas, eso ya cada uno lo hace, que lo hagan ellos. Pero inclusive si en estos festivales hay algo que digamos, afín a mí, en este caso podrían ser ustedes, pues yo ya lo aviso. Me envías un mail y, lo comentamos. Ay, gracias. Bueno, Araceli hoy no pudo venir. No, porque está trabajando. Bueno, entonces ustedes representan, digamos, la parte más artística de Diva Dams en este 8 de marzo del 2010, Día Internacional de la Mujer, y Araceli que trabaje. Sí. Y Araceli que trabaje, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan compartido con las amigas y amigos de Contrabanda FM, pues estas cositas que hemos comentado, la música de García Lorca, y estáis invitadas cuando quieran. Es decir, el próximo disco estarán pensando ya en uno con la poesía de no sé quién. Sí, claro. Estamos pensando, sí. Quizás algunos alemanes van a participar. Perfecto, pues de todas maneras, ya lo saben. Sí. Bueno, gracias a ti, Antonio. Aquí están estos. Muchas gracias por invitarnos y estar aquí. Y le programa. Vamos a poner un poco de calorcito a esta tarde. Sí. Con nieve en Barcelona, bastante inusual. Sí. Nos vamos para Cuba, chicas. Venga. Ay, qué bien. ¿Qué escuchamos? A ver, cuente, ¿de qué va lo que vamos a escuchar ahora? ¿De qué va? El son de los negros de Cuba. Pues para allá nos vamos. Con la Diva Dams. Los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Mar de papel y plata de moneda, iré a Santiago. O Cuba, ritmo de semillas secas, iré a Santiago. O cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago. Canta Temblarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Iré a Santiago. Iré a Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. Calor blanco, fruta negra, iré a Santiago. Ovo, vino fresco de cañaveras, iré a Santiago. Iré a Santiago. Se nos han ido a Santiago las Diva Dams. Carol y Lonilla han dejado el estudio de Contrabanda después de haber compartido esta media hora charlando con ellas, escuchando la música de este fantástico disco Diva Dams, Paisajes en Jazz. Continuamos aquí en Bonatarda Noctambules de Diego Brothers. San Blas Blues. Eso es lo que acabamos de escuchar, de lo más reciente de los The Diego Brothers, de su álbum Odó la Sangre. Álbum que acaba de salir, pues nada, ahora mismo. Sello Errabal. Siete temas. Formación, creo que es una formación nueva, pero bueno, mejor preguntárselo a Juan, que lo tenemos en el estudio, y que lo cuente. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo radiante, contento, claro, feliz. Contentísimo, con el disco debajo del brazo. Y además, ya cuando recibo el disco, como lo has traído tú, hermano, portada en blanco y negro, fotos, decía yo, qué guapa esta portada, pero no los conozco quiénes son. Pensé que eran, no sé, una pareja de Hollywood. Porque claro, esta, parece, ¿verdad? Porque esta portada es muy de la época del cine negro de Hollywood, ¿eh? Pues mira, Antonio, has dado en el clavo. No me digas. Te voy a decir una cosa. A ver, aparte de esos dos rostros en blanco y negro, que son mis padres. Son tus con padres. Con 17 años, y claro, y mi padre con 17 años, mi padre es del 29, o sea, estamos hablando del 46, yeah. Pues en aquella época ibas engominado y con corbata a hacer de fíjate, era un chaval de 27 años que va enseñando el culo y con una tabla de skate, ¿no? Ahora es, no, digamos, no, que la estética eso es otra. Pero estos iban con gomina y con corbata, tú. Como mi padre. Y, pero lo bueno también de las letras de The Diego Brothers es que, yeah, con mi amigo Guillermo Trujillano, bueno, él es el que hizo el diseño, yeah, sacamos esas letras de un tío que a mí siempre me ha encantado, que se llama Saul Bass. Uh-huh. Saul Bass es una persona que hizo carteles de West Side Story, El Hombre del Brazo de Oro, Vértigo y, wow, películas similares. Esta me parece que lo sacamos de Vértigo. Vale. Entonces fuimos sacando las letras. Las letras, digamos. Las letras, ¿no? O sea que, vale, ya estamos en una estética, como bien has dicho, hollywoodiense y... Es que lo es. Es decir, ahora mismo, cuando lo empiezo a explicar, me salió el cómo articularlo, pero cuando lo vi... Claro, yo no sabía que eran tus padres, claro, porque claro, es una pareja de chicos jóvenes, sí, y sí. Esto es Hollywood, cine negro, y las letras, claro, las letras son de algún cartel de aquella época. El Hombre del Brazo de Oro, hombre, qué película, película, Frank Sinatra, Kim Novak, Kim Novak, sí, y la música genial, sí, tiene otro, Saul Bass tiene otro peliculón, que es Anatomía de un asesinato, que la banda sonora Otto de Duke Ellington, Otto Preminger, y otra vez Otto Preminger con James Stewart, exactamente, y Remick, Ben Gazzara. Bueno, es un peliculón, sale Duke Ellington tocando el piano, y el inicio de la película, los créditos, son buenísimos de Saul Bass. Con aquellos brazos que salen por un lado, cortado, aquella. Y eres cinéfilo también, ¿eh? Hombre, bien. Hombre, es pues que ahí está, luego hay agradecimientos en el disco a Saúl. Perfecto. Muy bien, de Diego Brothers. Odó la Sangre. Odó la... Es sangre en euskera. En euskera. Muy bien. Y sangre, claro, así, la continuidad, tus padres... Claro, de Diego Brothers. Y de Diego Brothers. Muy bien. Álbum reciente, decía yo, que acaba de salir. ¿Cuándo, Juan? Sí, nada, ha salido pues hace un par de semanas, lo grabamos. Nada. En diciembre ha sido todo muy rápido. Ya, y además... Sí. Perdón, ¿se grabó en diciembre? En diciembre, en los estudios Layetana, en un par de días, otro par de días para mezclar... Y luego nos llevó un poquito de tiempo el diseño, estuve ahí con... Bueno, Guillermo Trujillano lo ha hecho, pero estuve yo ahí un poco, pues, diciéndole cosas y tal, y... En febrero, salió en medio de febrero. Muy rápido, 2 meses. Sí. ¿No? Esto... Bueno, la música estaba ya, ¿eh? La música, vale, había temas que llevábamos ya tiempo tocando y... Material ya rodado. Claro, sí. Tocado en clubs y todo eso. Sí. Bien, no sé si fue fácil entrar al estudio, sí, y grabarlo. Odó la Sangre. El sello, el habitual. Errabal. Bueno, Errabal. Bueno, por lo menos que recuerde... Panza de Burro, yo sí, mi último disco. Exacto, que también, lo presentaste, sí, también aquí en directo en el, sí, estudio. Sí. ¿Qué tal ha ido esa producción de ese disco? A trío, me recuerdo, ¿no? Guitarra, tú... Guitarra y batería, si no, sí, me recuerdo. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues una gran hicimos el circuito, ¿eh? Resons. Exacto, sí. Hemos tocado el Festival de Zaragoza, también el de Barcelona, y ahora vamos a ir a tocar a Calella, mira. ¿Calella de Palafruller o de Barcelona? Calella de Mar. Calella de Mar, aquí cerquita, vale, en Barcelona. Y luego iremos a tocar también al Festival de Figueras en abril. Vale. Y a Granollers, sí, estamos ahí. Eso con el trío, bien. Sí. ¿Y ese disco salió cuándo? Si hacemos un poquito de historia. Yo creo que era 2008. Al 2008, ¿sabes? 2008, algo así. Y Víctor hace poco también sacó disco nuevo. Víctor sacó Evolution, que te adelanto que ha sido seleccionado como mejor disco de jazz. No me digas. Cataluña. ¿Sí? Los premios Jazz and the Rock que se darán de aquí el martes 16, me parece que es. O sea, la semana que viene. Bien, sí, ahí está vivo los Diego Brothers. Sí, estamos ahí. Muy bien. Cada uno por su cuenta, con sus grupos, y después este proyecto conjunto. Víctor de Diego a los saxos y la flauta también, ¿verdad? Y sí, tú, Juan de Diego, a la trompeta. Y esto en casa, antes de venir para aquí, pensaba, ¿no? Claro, están los Breaker Brothers, ¿no? Randy Breaker a la trompeta, Michael al saxo, están los Marsalis, está... Pero ellos no funcionaban con los Marsalis Brothers, sino que, pero como tal, eran los Breaker Brothers. Y los Cannonball Adderley, Nat Adderley. Curioso que de estos dos, digamos, tanto los Adderley como los Breaky Brothers, los dos saxofonistas, pues fueron los que se marcharon primero, cogieron el saxo y dijimos, va, nos vamos con Coltrane a soplar por ahí, ¿no? Sí. Y ambos trompetistas siguen en activo, Randy y Nat. Y Nat. Que ya tienen sus años, ¿eh? Tiene sus años. Y ustedes toman el relevo, los Diego Brothers. Bueno, antes de entrar en hablar sobre la formación y los temas, ¿qué te parece? Y esto te lo dejo a ti. Escuchamos otro tema. Pues ya hemos escuchado el primero, San Blas Blues, composición de... Mía. Tuya. Y veo que hay una dedicación a Manu Benítez. Sí. Cuéntame un... Brevemente. San Blas, cordón de San Blas. Es una cosa que... una tradición que se pone en Bilbao, un cordoncito para un santo que te protege el cuello. Pues la madre de Gorka Benítez todos los años le manda a Gorka en un sobre tres cordones. Uno para él, para su hijo, y dos para... de Diego Brothers, para Víctor y para mí, dos bilbaínos también, como Gorka. Claro, exacto. Y yo tenía... este tema es el típico tema que lo tienes hecho en el cuaderno, pero yo creo que hace dos años o así. Y de esto es que no lo acabas, lo dejas en el cuaderno porque no lo acabas de ver el final, digamos. Y cuando murió el padre de Gorka, que fue en octubre del 2009, pues fui a Bilbao al funeral y no sé, también me afectó todo un poco y tal. Y al volver... teníamos una actuación en el Jamboree, y en esos dos, tres días que pasó de llegar aquí y de ir al Jamboree, todavía un poco con el shock, pues acabé el tema. Cogí el cuaderno y lo acabé, ¿no? Entonces yo creo que era un homenaje merecido. A Manu Benítez, padre de Gorka, también saxofonista. Una persona célebre como pocas. Manu. Célebre, sí. Célebre. Célebre, un tío auténtico. Bien, pues... damos por dedicados el primer tema que escuchamos de los Diego Brothers, San Blas Blues, y ahora pasamos al segundo, que te dejo a ti la elección. ¿Qué escuchamos? Yo escucharía Un Gorroncho en el Raval. Un Gorroncho en el Raval. Oye, perdona, yo, un gorroncho no sé qué es, no será nada malo, me imagino, ¿no? Un gorroncho no es malo, porque fíjate tú, lo que puede ser malo en todo caso es su un parásito, el gorroncho, pero de otro parásito. Parásito de otro parásito. Claro, es un parásito al cuadrado. El parásito malo es la ladilla, digamos. La ladilla. Entonces, pero la ladilla, a su vez, lo que no sabe nadie, no lo saben ni los científicos, es que las ladillas, a su vez, padecen de ladillas. Y esas ladillitas microscópicas que tiene la ladilla se llaman gorronchos. Uy, me está picando ya. Pero claro, un gorroncho no es apreciable por nosotros. Vale. Pero una época que había por el Raval unos cuantos gorronchos y bueno. Y de ahí viene. Pues para esos gorronchos del Raval dedicamos este tema, que es el número 2 de lo más reciente de los The Diego Brothers, Odó la Sangre, es el título del álbum. La canción, ¿la autoría de quién es, Juan? Mía. Tuya también. Un Gorroncho en el Raval. Contrabanda FM, Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. We'll be right back. Continuamos aquí en Contrabanda FM, en este lunes 8 de marzo del año 2010, Día Internacional de la Mujer. Y como lo decía al inicio del programa, cuando tenía aquí a Loni y a Carol, pues una tarde fría y con nieve, no ha parado de nevar y está comenzando a cuajar esa nieve. El doctor Bacterio me ha enviado una pequeña ventanita en el chat de Gmail, se los recuerdo, no solo jazz@gmail.com. No, eso es el mail. Bueno, pues sí, claro, lo necesitan, no solo jazz@gmail.com, diciéndome que en el Valle Hebrón está blanco. Lo mismo nos dice Carmen en San Juan de Espí, o algo así, también está comenzando a cuajar la nieve. Continuamos con esta conversación que tuvimos el pasado sábado con Juan de Diego. No, él no, compromisos profesionales le impedían venir hoy. Y grabé esta conversación y se las estoy ofreciendo a ustedes. Continuamos con Juan de Diego presentando lo último de los Diego Brothers. Aquí lo tenemos. Bien, de gorronchos es la historia. Cuéntame, ¿qué querías decirme, Juan? Tú, con toda confianza. No, bueno, te quería decir que... Lo que quieras, tranquilo. No, que debajo del disco, sí. Ahí pone lo de las... Claro, es que igual eso no está de más... No lo hemos... Si quitas el disco, si quitas la galleta, ajá, ahí pone las autorías un poco... Perfecto, de... ¿Vale? Todos los temas compuestos por Juan de Diego, excepto el número 4, compuesto por... Lo dejo para que cuando hablemos de los componentes, vale, del grupo, descubramos quiénes son... Vale. Los miembros del... Un temazo, por cierto. Un temazo. El número 4 es un temazo. Es un temazo. Bueno, una cosa, Juan, una vez escuchado el tema, sí, un gorroncho en el Raval, pues pasamos a hablar de los componentes del grupo. Un quinteto. ¿Es normalmente un quinteto o va de cuarteto, quinteto, sexteto? Es siempre un quinteto. Siempre un quinteto. Es un grupo, es la formación típica. Lo montamos en el 93. Cuando yo vengo a Barcelona, lo montamos Víctor y yo. Y es un poco, era coger una vertiente un poco cachonda del jazz, era, uh-huh, lo que, así un poco como paradigma, lo que hacía Lee Morgan en su disco Sidewinder, por ejemplo, ¿no? O sea, que es mezclar pues el jazz, porque era un super jazzman, un jarbopero total, mezclarlo pues con el funky, con el boogaloo, y hacer temas así como más vacilones, ¿no? Uh-huh. Entonces cogíamos temas de Horace Silver, de Joe Henderson, pues toda esta estética, ¿no? Y empezamos con este, pues a trabajar. Entonces, luego llegó una época en la que yo me metí ya más con mi grupo Friki Trío, Víctor también estaba involucrado en otros proyectos, y ahí se paró, digamos, pues no sé si un par de años o tres años, se paró de Diego Brothers, digamos, uh-huh, en el olvido cayó. Entonces lo volvimos a reflotar y ya cogimos esta formación nueva. Ya llamamos a Caspar San Charles a la batería, a Pera Loewe al contrabajo y a Elizabeth Raspall al piano. Al piano. Una base rítmica de lujo. De auténtico lujo. Y es la misma formación, digamos, que ha venido con el quinteto desde cuándo, desde el inicio. No, en el 93 no. En el 93 empezamos con Xavi Maureta, bueno, Ray Farré, vale, y John Muné. Y John Muné. Vale. Y esto, digamos, que después de este parón que te estoy hablando, es que no me acuerdo exactamente, pero sería el 2004, 2003. Con esta nueva banda ya grabamos el primer disco. Vale, perfecto. Susenean Live en directo en la Bilbaína Jazz Club. Vale, Club, así que se mantiene después de haber reflotado, como dices tú, el grupo, se mantiene la formación. Ajá. Y de ahí viene lo que tú me decías, que fue fácil claro, y rápido entrar al estudio y grabarlo porque ya venía cinco tocando años junto. Tocando más o menos bien. O sea, En estos tiempos así, bueno, en estos y en todos, las formaciones son difíciles de mantener, cada uno tiene sus proyectos, y 5 años de un grupo, mira, yo creo que dice bastante de lo cohesionado que está el grupo, ¿no? Sí, bueno, ya sabes también cómo es Barcelona, ¿no? Es difícil de mantener, pero a la vez es fácil, porque hay épocas que hay poco trabajo, entonces cada uno está involucrado en otros proyectos. De repente te vuelves a juntar para una cosa tipo así, o grabar un disco, o ahora pues sí que, ¿no?, va a salir el Festival de Tarrasa, vamos a ir a tocar a diferentes sitios. Festival de Tarrasa, tú sí, que no se me olvide esa, vale, perspectiva. Van a tocar a diferentes sitios, con el quinteto, ¿no? Sí. Los Diego Brothers. ¿Hay ya una agenda con...? Ahora mismo de conciertos para presentar el disco, porque claro, hay que aprovechar que hay un, claro, un nuevo tengo disco. Algunas reservas, que por supuesto eso no lo puedo decir porque es secreto, nos han llamado un par de festivales, pero no lo digas, no nos lo han confirmado, eso no lo puedo decir. Lo que es seguro es el próximo 10 de marzo, miércoles, Festival de Jazz de Tarrasa, inauguración del festival, y luego el 13 de junio me parece que es el Vermouth Jazz, ¿sabes este ciclo que hacen los domingos a la mañana en el auditorio? En el auditorio, al aire libre, altamente recomendable, gratuito. Exactamente. Y hay una barra afuera que se puede merendar, y bueno, no merendar porque es la hora del Vermouth. Eso sí, lo digo con la voz baja, llévense las patatas y llévense una lata, porque los precios son, yo creo que exagerados, lo eran el año pasado, yo creo que se pasan, ¿eh? Por lo tanto, que cada uno se lleve su picnic. Pero sí, al aire libre, en la parte de atrás del auditorio. Bien, esto es buena idea. Se me había olvidado de poner el móvil en silencio. Bueno, pero 10 de marzo. Ajá. Inauguración del Festival de Jazz de Tarrasa con la presentación del disco nuevo, lo último de Diego Prades, Odo la Sangre. 10 de marzo, confírmame si me equivoco, 10 de marzo. Correcto. En la Jazz Cava de Tarrasa, inauguración del Festival de Jazz, me imagino que será la hora habitual, 21, no, 22. Es a las 8, no, porque al ser una inauguración, será a las 8, habrá un pequeño parlamento, no, me ha dicho ahora Susana, y nada. Vale. Enseguidita, te digo, bueno, yo, ya estaré para meter un poco de funky boogaloo jazz. Boogaloo, qué bien recuperar esa musicaza de los años 70, que duró poco, ¿eh? Como tal, como fenómeno. Lo que ocurre es que ahora se está otra vez tomando, pero duró poco, fue 70, 73, justo antes de la salsa. Fue el paso intermedio entre el Latin Jazz y la salsa. Era la época en que los músicos puertorriqueños que estaban allí en el barrio intentaban pues meter, cantando medio en inglés, medio en castellano, el Spanglish, ¿no? Ajá. Los ritmos latinos. Y cogió muy bien, ahí estaba la Lupe, esa mujer fantástica, haciendo esa versión del Fever, que más de una vez ya ha sonado aquí. Y cuando se dieron cuenta que aquello estaba receptivo en mercado, dijeron, tú, lo que hay que hacer, cantar en castellano, nos reunimos todos y salió la Fania All Star. La Fania es el resultado de estos dos, casi tres años de Boogaloo. Ah, no sabía. Sí, sí, y ahora otra vez están ahí dándole al Boogaloo, que es una maravilla. Tú. Así que hay Boogaloo en este nuevo disco. Bueno, es un grupo en realidad, ya sabes lo que es el jazz, es sí, un hombre, mestizaje. Sí, sí. Lo que no hacemos es, digamos, un hard bop típico, ¿no? Bueno, típico, perdonad por esta expresión. Bueno, lo que se hace sobre todo no. es mezclar. Hay temas que son second line, otros más funky, otros más Boogaloo. Es la barrella, porque en realidad tampoco somos especialistas de nada, ¿no? Maestros en todo, especialistas en nada. Ah, bueno, eso no lo sé, sí, es verdad que... Bien, ya tenemos la formación. Juan de Diego a la trompeta y al flugel, Víctor de Diego al saxo tenor. Solo toca el tenor en esta, aquí sí, la en formación. Este grupo, sí. Pero lo Loewe al contrabajo. Lo estoy viendo aquí que está en euskera. Contrabajo, claro. Elizabeth Rafal a la pianoa y Caspar Saint Charles a la batería. ¿Sí? Este es el quinteto. El disco, repito el nombre para que a la gente se le vaya quedando, Odola, sangre en euskera. Siguiente tema. ¿Qué escuchamos? Ya hemos escuchado el primero y el segundo. Hombre, podrían, bueno, y para seguir, incluso mismo, me parece que el orden, vamos a oír una baladita, ¿no? Ahora, después de estos dos temas, vale, yo pondría vale. El tercer tema, Biaista. Uh-huh. Que quiere decir dos hermanas en euskera. Yaisa eta Yule. Son dos niñas, Yaisa y Yule. Y Yule, dedicado a ellas. Dedicado a ellas. Perfecto, de Diego Brothers, Vía Aista. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Adelante. Thank you. No, vi, no, vía, vía, ahí está. Justo dos temas en los cuales, o los cuales están dedicados. Porque el primero, el San Blas Blues a mano, y este a estas dos chicas. ¿Las tenías en mente en el momento de componer el tema o salió después así de forma como natural? Las tenía en mente. Porque este tema también es tuyo. Sí. He hecho lo que tú me has pedido, que quitase el disco de la galleta, digo todo, y creo que lo leí. Así, claro, había quedado en suspenso que el tema número 4 está compuesto por Isabel Raspail y el 5 por Víctor. Oye, ¿cómo es que Víctor lo veo remolón aquí escribiendo? ¿Qué le pasa? ¿No? Sí. Eso lo tendrías que preguntar a él. Sí, claro, sí, porque sí. De cuántos temas que hay 7. Claro. Si hay uno de Elizabeth y el otro de Víctor, quedan 5 que son tuyos, ¿no? Eso debe de ser, pues ya sabes, esos vicios entre hermanos, ¿no? Va, que lo haga el pequeño y tal. Yo es que cuando era pequeño siempre iba a comprar el periódico y el pan. Mi padre me mandaba a mí. Bueno, pues imagino que aquí será un poco lo mismo. Vale, que trabaje el pequeño, ¿no? Cobramos todos igual, pero que trabaje el pequeño. Bueno, porque bueno, no siempre ha sido así, porque Víctor también él compone sus claro, propios temas. Sus discos. Claro, y sus discos. Compone todo él, sí. Bueno. No, y en el anterior disco, por ejemplo, él compuso también más un par de temas. Lo que pasa es que el primer disco sí que tocamos temas de Lee Morgan y de Herbie Hancock. Y entonces ahí añadimos poquito. Yo añado uno, él y otro, y Víctor ahí pone 2 temas. Ahí, el primer disco es un poco 50-50 de compositores americanos, de estos que te hablaba de Lee Morgan y nosotros. Y entonces este ya yo creo que también es ese paso más adelante ya de hacer composiciones propias, ¿no? Eso te iba a preguntar. Y composiciones propias, pero siguiendo el estilo, ¿no? Porque normalmente los míos, pues Panza de Burro, Friki Trío, compones un poco libremente en función de la formación, un poco lo que te da la gana. Casi. Ya, claro, bueno, claro. Me apetece hacer esto y lo hago, ¿no? Pero en este grupo piensas un poco en la estética, ¿no? Bueno, un poco no, yo he pensado bastante en la estética. ¿Sí? Pienso, voy a tocar con este quinteto, estamos tocando esto, trato de mirar siempre, no trato, pero sí, mirando lo como tienes ahí, Morgan, en lo la tengo perspectiva, ahí como referente, claro. ese estilo que es lo que queremos hacer, ¿no? Con este grupo, creo yo, por lo menos. Yo creo que lo logran, ¿eh? ¿No? Y está bien esto, tú ya lo has dicho, es un paso, digamos, casi natural de que las composiciones propias se vayan alimentando los nuevos proyectos, ¿no? Exacto. Está bien, a ver si en el próximo apretas un poquito a Víctor y que no te deje toda la responsabilidad. Y cuando lo veas se lo voy a preguntar. Y la cita será el día 10 de marzo en la Jazz Cava de Tarrasa, claro, ¿no? Sí, sí. Y el tema, la temática será presentación del disco y tocar los temas y... Correcto. Y seguramente que saldrá algún tema también de repertorio anterior, sí, es posible. Sí. Si da tiempo, no sé, ¿cuánto tiempo hay? Sí, bueno, daremos un concierto de hora y cuarto, y media. Tocar. Y claro, sí, tocaremos algún tema del primer disco. El bis normalmente suele ser un temazo de Lee Morgan. ¿Cuál? Eclipso. Está en el disco de Room Proler y es un tema que funciona siempre a las mil maravillas, ¿no? Este lo tocamos desde el 93, este tema. Iba siendo desde que empezó el grupo. Iba siendo el bis habitual ya, ¿no? No, al principio iba dentro del repertorio, ¿no? Pero ya. Claro, al ir incorporando temas nuestros, pero exacto. Ahora sí se ha quedado como bis porque... Un tema. Lo tiene todo. Y si ya tenían al público en el bolsillo con ese, ya lo llegan a la gloria, ¿no? Pues sí. De Diego Brothers. Odola, sangre. Está bien esto, me gusta esto, que esté presente siempre así a pinceladas los orígenes, ¿sabes? ¿No? Euskadi, Euskera, claro. El grupo de allí, ustedes son de allí, tampoco son de los que van con la bandera, porque tampoco hace falta, pero que las señas de identidad estén ahí presentes, es normal. Es importante. Es importante, pero sin hacer de esto proselitismo ni nada por el estilo, porque pues, tampoco es necesario, ¿no? Además estamos hablando de un lenguaje como el jazz, que es universal. Pero está bien, Juan de Diego, Víctor de Diego, Pérez Loewe, Elizabeth Raspal, Caspar St. Charles, ¿cómo toca este? Bueno, Elizabeth, todos, pero a mí sí, me encanta el Caspar, además, siempre el tío con buen humor. ¿No? Claro, sí, muy positivo. Muy positivo. Pero ya, siempre, yo creo que ya lo decía Miles, ¿no? En su biografía me parece que decía que el batería para él era más de medio grupo, ¿no? ¿Decía eso, Miles? en su biografía creo que lo dice, si no me equivoco, que me equivoco bastante. Pero Kaspar, o sea, es que te das cuenta, en general en los grupos, pero en un grupo como este que hay que, en el buen sentido, pero hay que picar piedra, hay que trabajar el groove, ¿no? No hay que abrir tanto a la hora de hacer solos, sino que hay que estar ahí a piñón. Pues realmente te das cuenta cuando Kaspar casi siempre toca a un alto nivel, ¿eh? Pero si un día está pletórico, es que se nota enseguida, porque el grupo hace, es como un tsunami, automáticamente el grupo hace así para arriba, todos, ¿sabes? Tú puedes estar un día más fuerte o más apocado, no sé, más, pero si la batería está fuerte, es que el grupo es otra cosa, va solo. Además, Kaspar, su forma de ser, pues, es muy contagiosa, muy positivo, su optimismo. Él ha tocado y ha bebido mucho del blues y de grupos así, ¿no? De rock. Entonces eso se nota también a la hora de tocar en este grupo. Es un tipo muy, muy, muy, con muchas horas de escenario, muchas millas de escenario. Y qué vamos a decir de Elizabeth, es una pianista finísima. Maravillosa. Excelente, excelente compositora. Sutil, muy... Sus composiciones son... Sí, son muy buenas, pero encima buenísimas. En este grupo ya verás. Ahora yo iría, de hecho te propondría la siguiente. Además así estamos siguiendo pues el natural del disco. Sí. Carota, que sus reminiscencias brasileñas ya le encanta, porque ya he ido a Brasil un par de veces, ha grabado algún disco... metido en esta temática. Y bueno, y Carota es un temazo. Y entonces lo que tú dices, un poco su sensibilidad, pero a la vez en este grupo suena con garra, ¿no? Con sangre, con odola. Pues está bien, yo creo que a Elizabeth le viene bien para poder sacar esa otra parte de sí misma, que en sus discos pues como se eleva, ¿no? Su parte exquisita y delicada femenina en su música. Eso es lo bueno del jazz, sacar, ¿no?, tu parte, tu lado oscuro. Tu lado oscuro, que en este caso es el lado soleado, porque nos vamos a Brasil. Claro. Nos vamos al sol de Brasil, nos vamos a la... con una caipiriña. Mira, si tuviéramos una caipiriña aquí sería gloria. Muy bien, te digo, Brothers, en una composición de Elizabeth Raspal, Carota. Brasil, Brasil. Ahí al lado del océano, la playa, viendo cómo las garotas pasean por la arena, los chicos como siempre jugando al fútbol en la playa, a pesar de no sé quién lo dijo, lo leí, o que iban a prohibir jugar al fútbol en las playas de Río. Imagínate. No puede ser eso, hombre. No puede ser. No puede ser. Espero que haya sido un falso rumor. Un rumor esto de la CIA. De Diego Prades, Carota. Odo la sangre. Editado por el sello Errabal. ¿Ya está en las tiendas ya el disco, Juan? Espero que sí. Espera que sí. De todas maneras, recordamos e invitamos a la gente el día 10 de marzo a la Yascaba de Tarrasa. Es por invitación. Es por invitación. Escucho, ah, vale, esto, vale. No sé por qué suena. Sí, ya, sí, lo hacen. Tienes razón. Pero bueno, si uno está realmente muchísimas ganas de ir, que me llame, que conecte conmigo y no sé, y pruebo de... Y no, pero de paso lo que sí ya le podríamos dar a la gente es el MySpace o claro, una web o algo así, a ver. MySpace.com/de Diego Brothers. Ahí están. Todo junto, una sola palabra, de sí, Diego Brothers. De Diego Brothers con D de dedo. Con D de dedo. Todo des. De Diego. De Diego Brothers. Nos con una época que lo poníamos THE. De Diego. Ay, me dijo Dol Whisky, ¿por qué no lo ponéis de Diego? Directamente. Y le poníamos un poco. Y a veces en algún vuelo todavía nos han puesto así, con THE. Claro, porque es el anglosajón, ¿no? Pero hemos, hay que reivindicar. Decidimos esto. Que no. Que muy nosotros bien. Somos de Diego. De Diego Brothers. Odola, sangre. Última producción discográfica. Bueno, no la última, perdón, porque ya una vez me lo corrigieron, que no es la última de la impresión. No. La más reciente. Va. Es la última, no, en realidad. Ahora, no, pero eso se podría hablar. Ahora es la última. Ya, pero claro, la otra me dijo, la última, como si quisiera no hubiera el más. Si, no deja de tener razón, por eso es, me sale cuando solo. Cuando te dicen la última cerveza, es la última mañana, volveré a ya, tomar bueno, la última. Ya, pero... Hoy es pero la nadie última. Me dijo, no, que no es el último, ahora el más. Bueno, vale, pero lo más reciente. Bueno, no queda va. Bueno, habrán más oportunidades, más bolos. Para que la gente se acerque a escuchar al grupo. Hombre, pues, y allí lo podrán comprar, me imagino, porque claro. Ahora hay que ir con la tienda bajo el brazo. Sí, ¿eh? Sí. Solemos llevar los discos, la verdad, a las actuaciones. Sí, ¿no? El Jamboree tengo muchas ganas porque siempre nos ha ido muy bien con este grupo y, uh-huh. Y no sé, para julio estamos hablando a ver si sale la actuación. Bueno. Entonces, cuando llegue el momento, de aquí a julio, que faltan unos meses, yo... Ya te invitaría directamente para pasarte por aquí un lunes. Claro. Estamos los lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y recordamos otra vez un par de temas y hablamos del bolo para que la gente pues se anime. Encantado. Y además el Jamboree lo tenemos aquí cerquita en la Plaza Real. Son dos pases, uno a las 9, otro a las 11. Claro. Que no puedes a las 9, vienes a las 11. Y ahí podrán comprar el disco, ¿sí? ¿Te parece bien? Sí, sí. Emplazamos ya para cuando llegue la fecha en el Jamboree. Juan, antes de pasar al siguiente tema, que lo dejaremos como despedida para claro, no vamos a tocar todos los temas esta tarde, porque dejemos algo vale. De misterio para un próximo correcto. Programa. Tampoco quiero abusar de tu tiempo. Y agradecerte que hayas venido a contarme si hay gracias algo a vosotros. Si hay algo que quisieras decir al respecto, pues mira, lo dices ahora o calla para siempre, vale. No, porque cuando vengas en julio ya te preguntaré vale. Lo que quede por pues, preguntar. Sí, quería decir algo. Saludos a mi mamá, a mi papá. Ahora oiremos entonces para cerrar el quinto eso, tema, que es de Víctor, que se llama Panchi. Claro. Un tema de Víctor. Pero antes me gustaría decir que el tema número 6 sí. Se llama El sueño de Beatrice. Y ese tema lo escribí porque Beatrice, una amiga nuestra italiana, trabajaba en un bar en el Borne, uh-huh. En la calle Fusina. Entonces ella tenía un sueño, tenía como una idea de hacer música en directo y de tocar allí pues una vez a la semana con un grupo. Que además solía ir con Caspar, con Pera y solíamos ir con Cristóbal Montes de Oca. ¿Acuerdo? Entonces escribí ese tema. Y bueno, la idea era eso un poco, ¿no? Oye, pues a ver si podemos estar aquí todos los jueves y montar música en directo. Se llenaba, venía cantidad de gente, lo pasábamos en grande. Luego se pasó un día Víctor con el saxo, otro día el Gorka. Bueno, montamos unas fiestas, hasta que un día, pues al tercer día o así, pues vino la policía urbana, muy correctos ellos de paisano, esperaron a que acabara el concierto, pero entraron, miraron los váteres, los no sé qué, los extintores, la distancia, y no, reunía requisitos de salida, no sé qué, y patatín y patata, y bueno, ahí quedó todo, no les pusieron multa, ya te digo que los policías, la verdad, que se portaron, no es culpa de ellos, por supuesto, es culpa de una legislación, mejor dicho, de un ayuntamiento que parece que quiere otra cosa. Lo que quiere es que se llene de guiris esta bonita ciudad. Y bueno, y ahí quedó todo, quedó en un sueño. Bueno, al final ha quedado en una canción que mira, que ha salido en este disco. Entonces, pero vamos a hacer una cosa, Juan. Sí. Ya que la anécdota me parece bonita, que hay una razón, no tan bonita el resultado después de la visita de los urbanos. ¿Qué te parece si escuchamos el sueño de Beatrice? No, aquello como para despedirte físicamente del estudio. Y después vuelvo a recordar el disco, vuelvo a recordar la fecha del bolo en Terraza y toco Panche. Perfecto. ¿Te parece bien? Fenomenal. Pues ahora escuchamos el sueño de Beatrice. Juan, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos en Terraza. Nos vemos allí. Muy bien. Agur. Agur. San Blas. Beatrice, este tema del álbum Odola, sangre de los Diego Brothers. Y ahora, tal como lo habíamos comentado y acordado con Juan de Diego, vamos a poner el tema número 5, que es un tema original de Víctor de Diego, de Diego Brothers, Panchi. El tema Panchi del grupo de Diego Brothers, pero hemos recibido una llamada telefónica. Sí, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gusto de saludarte. Estaba llamando para hacer un poco de memoria, porque hoy día 8 de marzo, hace 6 años, invadieron tu estudio un grupo de aleteadoras y empezó un programa nuevo de radio. El aleteo desequilibrado. Desequilibrado, exactamente. Así que quería, bueno, ya que estamos conmemorando 6 años de vida, agradecerte el espacio y recordar también a la Cata, que es las iniciadoras, y a la Carla, a la Elena, a la Nicole, y a todas las aleteadoras que han pasado por los estudios de Contrabanda. Muy bien, un buen recuerdo a esa experiencia. Y además, Bea, justamente hoy, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y es un 8 de marzo muy especial, además, porque hace 100 años que se instauró como día. Exactamente. Clara Zetkin lo opuso. Exactamente. 100 años no deja de ser poca cosa, no es nada de poca cosa, es bastante. Bueno, pero aún así, Bea, hay un montón todavía de cosas por conquistar. Igualdad en lo laboral, en la participación de la mujer en la sociedad, en la igualdad de salarios y condiciones laborales. Queda mucho todavía por hacer. Por supuesto, no, 100 años es mucho de historia, pero es muy poco si uno lo mira en comparación de lo que falta. Ah, por supuesto. En todo caso, hoy día estaba escuchando la Facultad de Educación cómo se educaba hace 50 años más en el franquismo, y en realidad hay otras cosas que ya no pasan, por suerte. Por suerte. ¿No? Y bueno, tenemos este día, además de celebración, tan nevado, que está precioso Barcelona, llena de nieve y está lleno de blanco, que también es como muy, muy diferente de lo normal. Sí, sí, no deja de nevar. Comenzó a nevar más o menos como a las 2, a las 14, no, 14:30 y no para. No ha parado. Bea, ¿cómo está de salud el aleteo desequilibrado? Está muy bien, está con mucha energía. Este sábado hicimos un programa especial de recuerdo de trocitos de programas anteriores y bueno, hay nueva gente, ahora está Ibalú, Clareli, la Rayén y bueno, seguimos aleteando. Fantástico. El día y hora, por favor, recuérdalo, Bea. Sábado de 5:30 a 7 de la tarde y repeticiones los jueves de 1 a 12:30 o 1:30 a 3. Muy bien, Bea, muchísimas gracias por llamar. ¿Algo que agregar? Un abrazo muy cariñoso para don Antonio Narváez. Muy bien, Bea, gracias. Y que sigan aleteando, y por muchos años. Venga. Venga, un besito, gracias. Adiós, adiós. Bea de El Aleteo Desequilibrado. Bueno, esto fue en el medio de este tema que todavía sigue sonando por ahí. Panche, el tema de Víctor de Diego, del álbum de Diego Brothers. 10 de marzo, concierto inaugural del Festival de Jazz de Tarrasa, los Diego Brothers se estarán presentando este tema, Odo la Sangre. Pero hay más, la BAP. Ahora vamos a escuchar a la Big Acoustic Band, liderada por el señor Alfons Carrascosa. We'll be right back. Bilingüe. Primer tema que acabamos de escuchar de la BAP, B-A-B, de su álbum Invisible Way. Un álbum que se grabó el pasado diciembre, ¿no? Diciembre del 2008. Y que para que nos presente el CD y nos presente el bolo de esta semana, tenemos aquí a su director, Alfons Carrascosa. Alfons, buena tarde. Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A gusto. A gusto. Este lugar tan acogedor. Escúchame, tenemos ya por fin el CD. Bueno, salió hace poco, ¿verdad? ¿O lleva tiempo ya en el mercado? No, a ver, el CD ha salido hace cosa de 2 días. Ya te digo, un parto largo porque, como puedes ver, se hizo en diciembre del 2008. Exactamente, sí. Con lo cual lleva ya un año y pico, por ahí, de espera. De espera. De espera. Ha sido un parto, casi un parto con el tiempo normal de gestación de un disco, pero de... Claro, bueno, un parto de gestación casi normal, pero de trillizos o cuadrillizos. ¿No? Como mínimo, ¿no? O sea, bien. Muy lento. Invisible Way, Big Acoustic Band, que ese es el nombre de la orquesta. ¿Es una orquesta? ¿Es una big band? Bueno, a ver, tiene formato de big band. Sí. Pero a mí me gustaría darle un aire de... Un aire entre lo que es una orquesta sinfónica de clásico y una big band de jazz, ¿no? Por esto el trato, la escritura, la filosofía un poco, el camino a conseguir, el objetivo a conseguir, es un objetivo que está entre estas dos aguas, ¿no? Entre esta, una formación que al margen del hecho improvisativo, que es importantísimo, tenga como un colchón sonoro que nunca deje de sonar, ¿no? Y que apoye toda la música del solista. Bien. Tú eres el director y también el compositor de la mayor parte de los temas. ¿Y arreglista? Arreglista, sí. Total, el tótem. El tótem. En este disco hay un invitado muy especial. Uh-huh. Es el señor... Dick Oates. Dick Oates es un saxofonista alto, referente, yo creo, de los últimos 25 años a nivel mundial. Es el líder y ahora actual director musical de la Vanguard Jazz Orchestra, que fue la antigua Tad Jones Mel Lewis Orchestra. Exactamente. Orquesta es un personaje del Village. Es un personaje, sí, que están ahí cada lunes en el Village. Exactamente. Vanguard de Nueva York hace ya unos 25 o 30 años, creo, cada lunes. Como más o menos ocurre con la Big Acoustic Band, con su permanencia en el Jamboree. No tiene en el espacio la misma permanencia, pero ya lleva un... Sí, ya llevamos ya 3 años, uh-huh. Una vez al mes. Hubo propuestas por parte de la dirección, de más y más, de que fuese una vez cada 2 semanas. Pero yo creo que estamos en Barcelona, no podemos olvidar este hecho, uh-huh. Y la ciudad condal no es Nueva York. Entonces corremos un riesgo de programar una Big Band cada 2 semanas en Barcelona. Y más una Big Band con producción, con repertorio propio, no una Big Band que realiza o que toca música de otra gente, con lo cual puedes cambiar de repertorio mucho más a menudo, sino que es una Big Band que tiene un repertorio propio que se ha de ir variando. Y bueno, pues escribir para orquesta no es fácil y tiene su tiempo. Bien, entonces, tenemos el disco, yo lo tengo en la mano, es decir, espero que el próximo bolo, que será exactamente... Que será el viernes y sábado, día 12 y 13 de marzo, con este señor, con Dick Oates, presentando el disco en Jamboree. En el Jamboree, sí. 2 pases, uno a las 9 y otro a las 11. Sí, ¿no? Entonces, el viernes 12, sábado 13, tendremos la posibilidad de escuchar a la Big Acoustic Band con... El saxofonista que está aquí con Dick Oates en la grabación, y también podrán comprar el disco en el Jamboree. Sí, siempre, claro, ya sabes. Traerás un poquito de merchandise. Y... Perfecto, muy bien. Entonces, emplazamos a los amigos de Buena Tarde en Noctambul y a las amigas también, por supuesto, amigas y amigos, a que se acerquen por el Jamboree el viernes 12, este viernes 12, o el sábado 13, a escuchar la Big Acoustic Band dirigida por Alfons Carrascosa con la participación estelar de Dick Oates. Todo esto aquí mismo, en la Plaza Real, en el corazón de Barcelona. El corazón de Barcelona, por eso estamos ahí, en el corazón de Barcelona. ¿Se fue la materia? No. Bueno, escuchamos en primer lugar Bilingüe, al comenzar la conversación. ¿Y con qué terminamos esta previa para el concierto de pues este viernes? Pues podríamos acabar con un arreglo de un estándar muy conocido que se llama Cherokee. Con eso terminamos esta previa de estos dos conciertos, divididos en dos sesiones, viernes 12 y sábado 13 de marzo del año 2010. Y aviso ya que para el próximo lunes tendremos una conversación ya más extensa para hablar de la Big Acoustic Band con Alphonse, y esto ha sido simplemente una previa para estos dos conciertos. Alphonse, ya nos veremos por el Jamboree el viernes. Muy bien, espero. Muy bien. Hasta luego. Cherokee. Band, liderada por el señor Alphonse Carrascosa, tocando la música precisamente de su líder. Esto será este viernes 12 y sábado 13 de marzo del año 2010, de este año, en la Sala Jamboree, aquí en la Plaza Real de Barcelona. Presentando disco nuevo, este disco que estamos escuchando ahora, el tema que estamos escuchando ahora, Cherokee, Invisible Whale, el disco más reciente de la Big Acoustic Band. Y aprovechando la visita de Dick Oates, también me llega de parte de Joan Chamorro, me llega una convocatoria interesantísima, la San Andreu Jazz Band. Son jóvenes con una media de 14 años, compartirán escenario con dos grandes del jazz. De una parte, el saxofonista Dick Oates, que estará con esta joven Big Band, y el trompetista Matthew Simon, que también toca en la orquesta de Alphonse Carrascosa, la Big Acoustic Band, estarán este sábado 13 de marzo a las 18 horas en San Andreu, en la fábrica para la creación Fabra y Coats, en la calle San Adrián número 20. Esto será este sábado 13 a las 18 horas. La entrada es gratuita. La San Andreu Jazz Band, esto ya les digo, chicos muy jóvenes, la media es de 14 años, está dirigida por el saxofonista Joan Chamorro y cuentan con la participación estelar de The Coats y de Matthew Simon. Nada más por esta tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. A los compases de la orquesta de Duke Ellington, hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que tenemos en Contrabanda FM los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Online con la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. Y otra convocatoria, me olvidaba, también en la sala Jamboree, solo el jueves 11 de marzo, Pera Fobet, este grandísimo batería, y su grupo. Lo componen David Pastor a la trompeta, Andreu Martins a la guitarra, Jordi Franco al contrabajo, obviamente Pera Fobet a la batería. Estarán en el Jamboree en dos sesiones, a las 21 y a las 23 horas. Pera tiene un excelente disco que lo vino a presentar personalmente aquí en el estudio de Contrabanda. Reflexiones en CIS, jueves 11 de marzo. Noctámbulas. Ya les conté ya que la selección musical y la presentación pues ha corrido a nombre de, bueno, Antonio Narváez ha estado con ustedes, también con Loni y con la otra invitada que estuvo aquí con nosotros esta tarde, con Carol, presentando el disco Diva Dams, García Lorca, Paisajes en Jazz. También Juan de Diego y Alfonso Carrascosa. Nada más, hasta el próximo lunes. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit en Valparaíso.